Comenzamos este último bloque con el grupo inglés The Subways, que en el año 2011 sacaron el disco Money and Celebrity, el tercero de sus cuatro álbumes, del cual hemos escuchado It's a Party. Y seguimos en Inglaterra, ahora con Adele. ¿Y qué ha sacado hasta ahora? Desde el año 2008, tres discos. Uno a los 19 años, llamado 19, otro a los 21 en el 2011 y el otro en el 2015, llamado 25. De ese último álbum, vamos a escuchar Hello. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free.

say, hey, look at him, I'll never live that way. That's okay, it's just a fret change. Maravilloso grupo el que escuchamos, Blind Melon de California, que se formó en 1989, hasta que el líder del mismo, Shannon Hoon, falleció por una sobredosis de cocaína. De su primer álbum del 1992, llamado Blind Melon, hemos escuchado la canción Change. Los integrantes del grupo trataron de seguir adelante, como The Doors, sacando un disco en el 2008, pero hasta ahí fue la historia. Una historia muy parecida a la de The Doors. Y lo que viene ahora es la banda australiana formada en 1994 en Sydney, The Vines. Tienen 7 discos, el primero en el 2002 y el último este año. Vamos a escuchar Metal Zones, del año 2004, del álbum Wicked Nature. Thank you. ahora, sexto y último álbum de Dire Straits, On Every Street, publicado en el año 1991. El tema, On Every Street. There's gotta be a record of you someplace. You gotta be on somebody's books. A lowdown picture of your face. Your injured looks. The sacred and profane. Pleasure and the pain. Yeah. Somewhere your fingerprints remain concrete. And it's your face I'm looking for. On every street. Thank you. It's high dog, you in a bulletproof vest. But you can't walk straight with a bullet in your chest. Another man down with a flag to fold. It takes a lot of loving coming out of the cold. Tall served, never wants to see you cry. The same can be said for us brand new ride. Bills pile up with no hand to hold. It takes a lot of love coming out of the cold. It takes a lot of love coming out. Pictures up on the shelf. Feel I'm in shadow of himself. 22 years still he feels so old. It takes a lot of love coming out of the cold. It takes a lot of love coming out. Out of the cold, it takes a lot of love coming out of the cold. Era el músico de Filadelfia, Amos Lee, que desde el 2005 ha grabado 6 discos. Lo que escuchamos era Out of the Cold, del álbum del 2011, Mission Bell, que llegó al primer puesto en Estados Unidos. Y nos despedimos, así como empezamos, con una canción del pueblo mapuche, con Aimé Paimé, una cantante de origen mapuche y tehuelche, que rescataba y difundía la música folclórica de su pueblo. Falleció en 1987. El tema, Cadu Walien, Primavera Verde. Y así nos despedimos de este programa, agradeciendo tu atención. Nos vemos la semana que viene. Ralph Rothschild. El programa Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Agradecimos a las siguientes emisoras que transmiten Orejas al Universo: Frecuencia Cero de Buenos Aires, Radio del Bosque de Villa Gesell, Radio Cultura de Santa Fe, el Sótano Rock de Córdoba, Cumbres Rocosas del Bolsón. Podés escuchar todos los programas en orejasaluniverso.com.